hay un diálogo entre los personajes de Deckard y Kay que nos da un acercamiento al manejo que tiene la nueva entrega cinematográfica de la historia salida de los sueños con ovejas electrónicas. Deckard menciona que hace tiempo hacía el mismo trabajo que Kay y era bueno haciéndolo, a lo que el personaje interpretado por Ryan Gosling solo responde: las cosas eran más sencillas antes. You're a cop. I did your job once. Things were simpler then. Dentro de la categoría de secuelas que no deberían funcionar, pero sin embargo las vamos a hacer, entra la más reciente entrega del director canadiense Denis Villeneuve. Mientras que la crítica estadounidense la ama y el público en general a lo mucho la estima, ¿por qué esta división tan marcada entre ambos sectores? ¿Qué quieres? Quiero preguntarte algunas preguntas. ¿Qué sucedió? Cubrí mis tracks. Scrambled los records. We were being hunted. ¿By who? Philip K. Dick es uno de los autores más influyentes en la cultura popular de finales del siglo pasado, y su influencia queda hasta nuestros días. Siendo un escritor que actualmente es reverenciado como uno de los mejores, la realidad es que era mejor creador de conceptos que escritor per se. Leer The Man in the High Castle puede ocasionar dolores de cabeza, y no precisamente por tramas complicadas, sino por el estilo no tan pulido del autor, quien previo a esto era más conocido por sus cuentos. Con el tiempo, y gracias precisamente a su influencia, es que se le ha revalorado de mejor manera el reconocimiento que tuvo en vida, y se le cuelgan moños que no merecía por la calidad de sus textos, sino por los conceptos que aportó en general. La cinta más reciente de Denis Villeneuve cuenta con la ventaja que ofrece el tiempo en tecnología cinematográfica. La cinta original cuenta con el beneficio de la nostalgia y de que se colocó como película de culto, de esas que todos alaban, pero en realidad pocos han visto o recuerdan adecuadamente. Y si la han visto, es más fácil que solo alaben el poderoso trabajo de imágenes que ha caracterizado al cine de Ridley Scott, olvidando que la trama es sencilla, directa y lenta, aunque narrada en menos de 2 horas. El tech noir, manejado por el director, hace que el ya mencionado juego de imágenes sea atrapante, y curiosamente sirve como pretexto para que una de las tantas versiones de la cinta original cuente con una narración en off, elemento característico del film noir del que se basa esta versión futurista. En el caso de la cinta más reciente, tenemos una secuela que logra responder de una manera más acertada a la pregunta establecida por el título de la obra original. Gracias a esto es que se acerca a cuestionamientos existencialistas basados en los conceptos creados por Philip K. Dick. Mientras que en la cinta original es el manejo de recuerdos lo que funge como el eje de la identidad en los seres artificiales, en la nueva entrega no es el manejo de lo que fue, sino de lo que será, lo que define la personalidad e identidad del protagonista y aquellos como él. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the lock, and he has the key. Aprovechando la tecnología ahora presente, es que el universo de Blade Runner se expande. Mientras que en la cinta original toda la historia pudo haber ocurrido en un espacio de 4 cuadras, contando con planos cerrados en la mayoría de la historia, en esta nos encontramos con escenarios abiertos los cuales resultan todavía más desoladores. El futuro opaco y contaminado es más tangible y su alcance es terrible, especialmente por lo que parece ser el pasado reticente de la especie humana. Dentro de esta desolación, incluso los seres artificiales buscan consuelo, el cual viene de otra subespecie. Mientras que los replicantes surgieron como seres creados para el trabajo pesado, su desaparición y resurgimiento trae consigo otros dilemas. El tener animales vivos era un lujo y muestra de estatus, lo cual toca otro de los temas favoritos de Philip K. Dick al hablar del valor de las cosas, particularmente con el anticuario en El hombre en el castillo, en donde se cuestiona si no es mayor el valor otorgado que el intrínseco de las cosas o incluso las personas. Una especie es útil siempre y cuando sea funcional, y aquello que le ayude a seguir siéndolo también cuenta con un valor. Es aquí en donde tenemos, a manera de Ouroboros, el círculo de consumo en donde una herramienta útil, como lo es un policía replicante, hace uso de una inteligencia artificial holográfica para lograr un balance mental, y dicha inteligencia llega a hacer uso de una prostituta buscando un acercamiento más físico con su poseedor, mostrando una devoción que corresponde de esta manera al amor expresado por el mismo Kay. I love you. You don't have to say that. I know. El cuestionamiento sobre la humanidad se va diluyendo cuando un objeto creado muestra más esta característica que aquellos biológicamente privilegiados con ese supuesto don. They're coming after me. I'm coming with you. I'm afraid. De manera similar a Arrival, la excelente adaptación hecha previamente por el mismo director, es que Blade Runner funciona para dejar al espectador con cuestionamientos. La herencia de Philip K. Dick se respeta perfectamente con este aspecto, ilustrando conceptos que no son narrados de una manera más fácil y digerible para el espectador. No es porque sean complicados, sino porque se toman el tiempo para hacerlo. Tiempo que puede lograr la exasperación del espectador, el cual se cuestiona a sí mismo no la razón de su existencia, sino la de la presencia de tomas largas, aunque hermosas, que no avanzan de manera precisa la trama, olvidando que al igual que en la cinta original, el manejo es lento para ayudarnos a apreciar y explorar este mundo futurista que tenemos en pantalla. El trabajo visual encabezado por Roger Deakins y editado por Joe Walker es mejor disfrutado de la misma manera en que se manifiestan distintos elementos publicitarios propios del mundo del 2049. Mientras más grande sea la pantalla, es mejor, y si es en 3D, mejor aún, siendo de las pocas cintas que en realidad saben aprovechar el formato agregado en una conversión. Dicha conversión coordinada por Edward Andrews es impresionante y a diferencia de un comercial de Joy, la inteligencia holográfica de compañía para los Forever Alones del mañana, en donde vemos cómo una figura femenina desnuda sale del espectacular de un edificio, el manejo de planos de Deakins se enaltece con el trabajo en postproducción creando una ventana en la que uno no solo se asoma sino se siente parte de este mundo, creando elementos desoladores, como la presencia de la explotación infantil en la pepena, momentos íntimos y cercanos como en la primera secuencia en una investigación que confronta al personaje de Gosling con el cada vez mejor luchador convertido en actor Dave Bautista, o incluso momentos eléctricamente hermosos como cuando Kay comparte el exterior lluvioso con su fiel compañera, la Joy de Ana de Armas. I missed you, baby sweet. It was a day. It was a day. Quien creyó que el hacer una secuela de una película de culto sería un hitazo gracias a la calidad en el talento incluido, seguramente olvidó que el nombre de Blade Runner trae una maldición consigo, al menos en el terreno de la taquilla. Sin embargo, como historia y como película, logra más que casi cualquier película estrenada este año gracias a que invita al espectador a reflexionar y a soñar con distintos temas, de la misma manera en que el cinéfilo que prefiere las versiones clásicas puede atesorarlas y recordarlas mejor a como fueron en realidad. Interesante cómo es que una máquina industrializada encabezada por ejecutivos fríos en lugar de autores es la que apoya la creación de estos sueños proyectados en pantallas. Quizás sobre eso y más nos puede hacer reflexionar esta entrega del universo de Blade Runner. Y bueno, ¿era en realidad más fácil hacer este trabajo antes, como mencionaba el personaje de Kay? La nostalgia nos hace revalorizar de mejor manera cualquier cosa que ya conocemos, pero más que nada por el recuerdo de la esencia que por la ejecución misma. Mientras que Blade Runner 2049 no puede considerarse una obra superior al original, está casi al paralelo al atacar de mejor manera varios de los temas planteados por el autor original. Desafortunadamente, en la actualidad, esperamos obras perfectas olvidando que, como en el trabajo mismo de Philip K. Dick, él jamás fue un autor completamente competente en todas las áreas, pero la creación de conceptos es un legado que se continuará explotando en distintas obras. Es así como debemos de replantearnos la valoración de distintas obras que si bien no cumplen con nuestras exigencias absolutas, eso no significa que sean completamente desechables. Si casos como esta cinta o, no sé, la misma Baby Driver no funcionan plenamente como películas en el sentido estricto de la palabra, eso no significa que no sepan ilustrar manejos narrativos que aportan, sin importar si son meramente estilísticos o provocan divagues más profundos de lo que trata propiamente en sus tramas. They know you're here. You do not know what pain is yet. You will learn. Bring it to me. This breaks the world. We have to go. I'm coming with you. Where is he? The future of the species is finally unearthed.